De Petorca, don Gonzalo Miquel Benque, al jefe de gabinete, don Luis Mena, a don Jorge Palavicino, también presente en esta oportunidad. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo está usted? Agradecido por haberme dado este espacio aquí en la Radio Cristal. Lo veo bastante contento, parece que ha sido una semana bastante fructífera, porque sí, al final se logró lo que usted estaba esperando hace rato, ¿no? Exactamente, eso le demuestra a usted que tenemos un presidente que está en terreno, que está con su gente, como él dice. Y él vino especialmente a hablar del tema hídrico, digamos, y a firmar el decreto de emergencia agrícola, que era lo que estaban esperando todos los pequeños agricultores en la provincia de Petorca. ¿Y cómo se gestiona la presencia del presidente Piñera en...? Mire, la gente quedó muy contenta, la gente quedó toda muy contenta, y ya se fue muy contento porque la gente le dio una muy buena acogida en esta provincia. Él le hizo el comentario al señor intendente, a don Raúl Salismont, digamos, en donde se fue feliz, porque la gente, digamos, salió a las calles a recibirlo en Petorca, en Chincolco, en Cabildo fue, pero llegó cualquier cantidad de gente a verlo. Y bueno, y todos los anuncios que hizo, usted sabe que el presidente cuando hace un anuncio lo cumple al pie de la letra. Así es, todo esto se enmarca dentro del paquete de ayudas que significa decretar emergencia agrícola. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Claro, y lo digo así porque el tema de fondo, que el cambio de la legislación, ya le corresponde a las instancias políticas, ejecutivo y legislativo, exacto. ¿No? Exacto. Mira, yo te quiero precisar algo. Le hiciste una pregunta al gobernador, pero yo creo que un poco por modestia no te la contestó. La presencia del presidente se gestiona, fíjate, bueno, a través de un comunicado que recibimos, pero el presidente en principio venía a otra cosa. Y el gobernador inmediatamente reaccionó y envió un oficio insistiendo y poniendo en el tapete la necesidad de que se decretara la emergencia. Y yo creo que gran parte de esta gestión es mérito de Gonzalo y hay que las cosas hay que decirlas. Y tal cual lo señalaba, claramente viene todo un paquete de medidas ajustada a este proceso o a este decreto de declarar la emergencia agrícola. Bueno, con esto Hernández se abren, digamos, varios canales, digamos, para poder ayudar a la gente a través de INDAP. Viene una serie de paquetes de ayuda. Viene el tema del forraje para el ganado, desparasitantes, vacunas para el ganado, ¿no es cierto? Y viene una serie de otras ayudas más para la gente que está más vulnerable y lo está pasando mal en este momento. Hay personas que lo están pasando pésimo. Ahora, ¿cómo lograr que la ayuda llegue realmente a quien lo necesite? Bueno, yo creo que eso tiene una respuesta bien clara y bien precisa. Hay organismos técnicos especializados, ¿no es cierto?, los cuales recae la responsabilidad de catastrar, ¿no es cierto?, y establecer los sectores a donde va orientada la ayuda. Porque afortunadamente, la picardía del chileno. Sí, afortunadamente, fíjate que. De colocarse a la fila cuando no le corresponde. Sí, afortunadamente tenemos con gran satisfacción, lo digo, dos excelentes jefes de área, tanto de INDAP como del SAC. Y confiamos plenamente en la gestión que ellos van a realizar al respecto. O sea, sabemos que no se nos va a ir ni un fardito de pasto para un lado, ni una canastita de alimentos para otro, sino que van a ir donde deben llegar. Esa es la idea. Y todo esto también, aquí nos imaginamos de haber una coordinación con los municipios en el tema de los catastros. Por supuesto que sí, por supuesto. Y ahí me gustaría explicarte un poco cómo es el procedimiento, pero Jorge parece... Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, colega. Quiero apoyar lo que está diciendo el señor gobernador y más su jefe de gabinete. Todo esto se está trabajando a través de la gobernación, referido, digamos, la coordinación de los servicios que van a involucrarse con respecto al apoyo y a la ayuda por la emergencia hídrica y la emergencia agrícola. La Seremi de Gobierno, doña María Angélica Silva, estuvo el día jueves acá, en la cual citó a todos los señores gobernadores, con el señor intendente, a Valparaíso, porque lo que se pretende hacer, Hernán, es trabajar y apoyar toda esta información con todos los servicios en las cinco comunas de la provincia. Es decir, va a destinar un día que va a estar como el gobierno en terreno, con todos los servicios, con INDAP, con sus técnicos, su gente, para dar, digamos, una solución casi inmediata cuando tengamos toda la información que corresponde. Por eso es un trabajo de equipo, está todo el gabinete de la gobernación trabajando, yo apoyando al señor gobernador como su asesor particular y apoyando a don Luis Mena, que es el jefe de gabinete, que es importante porque él ya está llamando a los servicios para que no tengamos una información común y que sea rápida. Todo va, digamos, para transparentar el sistema. Eso es lo que plantea el presidente de la República. Que seamos, ¿no es cierto?, que las cosas lleguen a donde la gente lo necesite. E incluso se está estudiando con otras emergencias anteriores, ver qué personas fueron beneficiadas en ese periodo. Eso no significa que ellos no la vayan a tener, pero ya era un catastro en forma completa y que sea totalmente equilibrada y justa para todos, sin finalidad política, sino hacerlo, digamos, por la necesidad de la gente. Ahora, claramente el presidente ya venía con algunos elementos materiales, pero claramente posterior a la firma del decreto, esto significa una cantidad de dinero importante a nivel regional, que se traduce en una serie de, bueno, Luis ya lo mencionó, algunos fardo de pasto, qué sé yo, pero son muchas las posibilidades, bueno, de poder acceder a esta. La verdad, Hernán, que el en dinero, digamos, son algo más de 1,000,000,000 de pesos los que están ahí en el cajoncito, digamos, para manifestar y llevarle a la gente lo que ellos necesitan. O sea, la plata está, digamos, ahora falta ver, tal como lo dice Lucho recién, estamos haciendo un catastro, digamos, muy, muy certero, digamos, para que las platas lleguen, las ayudas lleguen donde tienen que llegar y no donde no tienen que llegar. Usted sabe que en todas estas cosas hay muchos que se aprovechan y algunos que pretenden meter las manitos al tarro, ¿ah? Pero aquí no vamos a permitir eso, digamos, lo vamos a hacer con absoluta transparencia, ¿ah? Luis, yo te quisiera puntualizar algo, Hernán, fíjate que yo he escuchado, porque siempre escucho tu programa, una serie de imprecisiones que de repente salen la gente. Quiero pensar que lo dicen por ignorancia en el buen sentido de la palabra y no con mala intención. Por ejemplo, se habló hace un tiempo atrás de que se habían repartido 20 tanques, de que estábamos muy atrasados en todo el proceso, y por eso yo quisiera puntualizarte alguna información que va a contribuir, digamos, a formar una idea de lo que se ha hecho y cuándo se ha hecho. ¿Confrontando situaciones anteriores? No, yo creo, pienso que mala educación no entrar a comparar. Yo creo que nosotros tenemos que mirar adelante y trabajar en pos de objetivos propios y no tratar de superar objetivos ajenos, me parece. Fíjate que la dictación del decreto de emergencia hídrica se realizó en el mes de noviembre. Inmediatamente hecho eso, se gatillaron una serie de acciones. Y te voy a decir, haciendo un bypass, que a la fecha, por el solo hecho de haber gatillado acciones, ¿no es cierto?, tanto por parte de la ONEMI, tanto por, o sea, la Oficina Nacional de Emergencia, tanto por parte de la DOH y la DGA, se están ejecutando una cantidad cercana a los 1,000,000,000 de pesos antes de la emergencia agrícola. ¿Qué te indica esto? Te indica, en primer lugar, que se están realizando trabajos para mejorar y recuperar 23 pozos en la provincia. Te voy a mencionar algunos, en las parcelas, en San Manuel, en Los Guindos, en el Trapiche, Trapiche Limonero, Las Carditas, en Frutillar, Santa Ana, Canelilla, El Arbolillo, Chimbasur, Manguaca, El Molino, Lital, esos nombres son los nombres de los pozos. El Lobino, Puyalli, Jaururo, El Palto, El Culén, El Molino del Alto, El Molino del Medio, Las Palmas y Valle Hermoso. Estos proyectos de recuperación de pozos y mejoramiento de sistemas de riego alcanzan a una inversión de 280 millones de pesos. Y esto ya está en ejecución. A todo esto tenemos que agregar que se han entregado, gobernador, no sé si quieres dar esta información. Perfecto. Se han entregado en la actualidad, en la provincia de Petorca, 78 estanques de 500 litros, 55 estanques de 1.000 litros y 16 estanques de 10.000 litros, que son unos mamuchetos enormes. La ONEMI ha gestionado recursos por gestión de la gobernación por más de 50 millones de pesos, que es lo que ya se ha entregado en este momento. Se han dispuesto también 165 millones de pesos para el arriendo de 9 camiones aljibes y la compra de 13.317 metros cúbicos de agua mensuales por un periodo de 3 meses. Todo lo anterior viene a reforzar el nivel de respuesta para la comuna de La Ligua, Petorca y Cabildo, que son las más afectadas. En la comuna de La Ligua Se entregaron tanques de 10.000 litros en las localidades de La Canela, Guayacán, San Lorenzo, Puyancón, Los Romeros, Santa Marta, Pichilemu, Nueva Esperanza, El Bosque y La Higuera. Y fíjate que se han beneficiado 135 familias en la comuna de Petorca, específicamente en la localidad de Manuel Montt, 71 familias en el Sobrante Alto, 21 familias en Pedernal y 45 familias en distintos lugares. Quiero contarte además, Hernán, que escalonadamente y en la medida en que los municipios han estado informando esta emergencia, se han ido contratando algunos servicios de entrega de agua en camiones aljibes. Para resumir un poco, son 1.221 familias en La Ligua que se han beneficiado con entrega de agua potable, 900 familias en la comuna de Petorca, 800 familias de Cabildo, más Papú y Zapallar, que se irán incorporando a esta necesidad en la medida en que los efectos de la sequía se vayan agravando con el avance de la temporada de veraniega. Señor Gobernador. Mira, con respecto a lo que dice Lucho, esto en Dan suma y sigue, para que me diga que haya pasando el verano y lleguemos al mes de marzo. Yo creo que las necesidades van a ir creciendo. Ponte tú, a mí me citaron a reunión el viernes en la tarde a la Quebrada del Pobre, en donde esa gente tiene ahí una especie de APR, digamos, pero que es de agua vertiente. Desgraciadamente la vertiente ya está muriendo a esta altura del partido y esas son 35 familias, no tienen agua. Entonces en este momento, yo mañana me llega el informe Alfa, le dije yo que me mandaran, que se hiciera presente y quisiera mencionar la necesidad a través del municipio para que me llegue el informe Alfa y gestionar el agua de inmediato con la ONEMI. Eso significa que vamos a comenzar por ir a dejarles agua al estanque de 18.000 litros que tienen en este momento para que el sistema de ellos siga funcionando. Y no obstante a eso, mientras gestionamos los 35 tambores de 1.000 litros que ellos necesitan para tener su reserva de agua, más uno de 10.000 litros que ya es muy antiguo el que tienen ellos, que es más de 5.000 litros solamente, se lo vamos a cambiar por uno de 10.000 litros, para que siempre el litro de agua que va llegando de esta quebrada, ¿no es cierto?, surta de algo y nos pueda servir como un pequeño aporte, pero en el tiempo eso va a morir. Esta gente va a quedar sujeta a camiones aljibe, digamos, para salir de esta emergencia. Pero lo que yo también les dije ese día fue que mientras pasamos este periodo, ver la posibilidad de presentar un proyecto en donde ellos queden, digamos, con una APR inscrita, como Dios así lo manda, ¿no es cierto?, para que esto, la Dirección General de Agua, la DOH, autoricen fabricar un pozo en la caja del río de La Ligua, donde se instale una bomba y se coloque la cañería para alimentar este estanque de agua de 18.000 litros que, si tú me preguntas a mí, yo los transformaría en uno de 50.000 litros para que estas 35 familias, digamos, más toda la gente que va a seguir llegando, porque hay gente que está comprando terrenos para hacerse sus casas, puedan tener, digamos, agua potable para todos. Y a esperar que el comportamiento quizás sea un buen augurio lo ocurrido esta semana con estas nevazones también que hubo en la cordillera, estuvo cerrado el paso de Libertadores, que ese podríamos decir es como el embalse natural que tenemos ahí de reserva de agua, sí. Y que desgraciadamente el último tiempo ha estado bastante escasa, porque si le falta agua al tercer sector de la Concagua es como para pensar quién nos queda a nosotros, que estamos acá al otro lado, digamos, de la cuesta con cuencas hidrográficas que no tienen cordillera. Sí, correcto. La Príncipe Torca prácticamente casi no tiene cordillera y las poquitas aguas nieves que hay se van para el Chuapa, se van para el norte. Exactamente. Por un problema, digamos, de formación del macizo andino. Pero ¿Es donde se abre el agua? Se abre el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponte tú, la cordillera que tiene los Andes, la Concagua, es maravilloso. Es un río que, si al día de hoy todavía corre un poquito de agua por encima de la Concagua, el potencial que hay subterráneo es muy grande en la Concagua. Yo creo que a la Concagua lo que le hace falta, es explotarlo subterráneamente como debería hacerse. O sea, yo creo que ahí falta meterle un poco más de cabeza, claro, al tema. Estamos hablando de la tercera sección, la primera ya le han sacado todo el agua que han querido, digamos. Sí, por supuesto, pero tú ves que sigue dando, porque si tú ves que en Aconcagua todavía hay agua en los canales, Hernán. Y para que en plena sequía todavía tengan agua los canales es una maravilla. Si aquí en la provincia de Petorca tenemos una problemática muy seria. Fíjate tú que aquí escasamente, Hernán, tenemos agua en los canales en los años normales. Y no tenemos agua como corresponde en los años normales, Hernán, por una razón muy sencilla. Porque las cajas de los ríos, desgraciadamente, Hernán, en periodo de la concertación, se hicieron drenes que atravesaron la caja del río y eso es absolutamente ilegal. Pero las autoridades anteriores nunca quisieron ponerle un paralelo al tema. Ahora, digámoslo, todo esto son paliativos, porque aquí hay temas estructurales mayores y también cambia la legislación que tendrá que venir en algún momento. Exacto. Y que ya le corresponde a los partidos políticos, al Ejecutivo, al Legislativo llegar a acuerdos, ¿no? Exactamente. Ponte tú aquí en esta caja, la ley te permite, tú como colindante a un río, a ti la ley te autoriza que si el río, ponte tú, la última crecida se fue al lado norte y tú estás en el lado sur, te dejan algunas playitas ahí, digamos, para que tú los puedas, perdón, que tú los puedas cultivar, digamos. Pero cultivar una orillita o una parte del río no significa que tú lo tengas que intervenir subterráneamente. Eso no se permite, porque las cajas de los ríos son de bienes nacionales de uso público, ¿correcto? Y están entregados a los municipios, digamos, en administración. Por lo tanto, una cosa es cultivar ese pedacito de tierra que el río te dejó y otra cosa es intervenirlo. Y eso no está permitido, porque no es tu territorio, es un préstamo que el río te está haciendo por un momentito, viene nacional y te lo tiene prestadito, digamos, por un rato. Después viene la crecida del río de vuelta y te vuelve al ímpetu, o sea, que el río cuando crece no respeta nada, o sea, claro. Él toma su cauce, ¿no? Jorge. Hernán, yo voy a saludar a nuestro presidente que se encuentra en nuestra provincia y a la vez voy a volver a, cuando estoy apoyando a don Gonzalo como asesor de él, y al señor jefe de gabinete, que ellos manejan las políticas públicas del gobierno, pero a la vez quiero darte una reflexión que he hecho, que todo el mundo, cuando el presidente dice, como es de su conocimiento, la nueva forma de gobernar, impulsada por su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, ha enfatizado la eficiencia y la eficacia como característica de la gestión al servicio de las personas. Las gobernaciones provinciales representan la plataforma política, administrativa y de gestión en la jurisdicción, siendo la base para el cumplimiento de las políticas públicas determinadas por la ley. Al respecto, la visión institucional apunta a incrementar la cantidad y calidad de las gestiones de la política pública en concordancia con el respeto a los derechos de las personas, como asimismo hacer más participativa la toma de decisiones tanto en el gobierno central como a nivel de gobiernos regional y provinciales, con especial énfasis en el apoyo a los gobiernos comunales. Eso es lo que está planteando nuestro presidente de la República, y la primera vez cuando nos dijo en sus palabras, dijo, nosotros tenemos autoridades 24/7, con las mangas arramangadas y liderar soluciones. Siempre lo plantea. Por eso, en todo momento, cuando llegue su excelencia a las diferentes partes del país, lo está planteando. Y las autoridades también están complementando. Tenemos un intendente que también está con la misma modalidad, don Raúl Salismón, y el señor gobernador, que nos corresponde dentro de la provincia de Petorca, don Gonzalo Miquel. Eso quería más o menos complementar en forma más teórica. Sí, en términos políticos yo diría que nos sorprendió a todos la visita del presidente. Sí, así. ¿Cómo lo califica el propio gobernador, como un espaldarazo a su gestión, la administración de la gobernación provincial? No solamente eso, Hernán, sino que yo creo que el presidente de la República está encima de todas las problemáticas que está sufriendo el país en cada una de sus regiones. En esta región, la quinta región, tenemos el problema de la sequía y él reacciona rápidamente, digamos, viniendo a terreno, firmando el decreto de emergencia agrícola, y así como esto tú lo vas a seguir viendo en diferentes regiones, provincias, digamos, gestionando igual. O sea, él es una persona en terreno, donde está la problemática, está el presidente, solucionando los problemas. Y en el fondo esa es la nueva forma de gobernar, y todas las autoridades que estamos después del presidente, yo como representante de él aquí en la provincia, hago lo mismo. O sea, yo te digo, yo aquí soy 24/7, tú te ríes, pero la verdad es que soy un 24/7, 4/4, porque la verdad es que, te digo, no paramos. Yo hoy día es que me desocupo a las 12 de la noche, Y muy contento, ¿no? Porque en el fondo en los y ni Dios quiere meses, que tengamos un incendio forestal, porque bueno, mira, ya tenemos ya uno en Longotoma, acaba de comenzar uno en Puyancón, el Longotoma. Y así te digo yo, trabajar por la gente y para la gente. No te olvides tú que uno de los grandes desafíos de este gobierno, de presidente Piñera, justamente es erradicar la pobreza en Chile, de una vez por todas. Yo creo que los chilenos se merecen vivir dignamente y no como algunas personas, digamos, no te olvides tú que en los últimos 20 años hay estadísticas que indican que la pobreza en este país creció. Entonces, eso hay que erradicarlo. Y yo como gobernador en esta provincia estoy muy atento a eso, liderando soluciones, y te digo más, yo le pediría a algunos alcaldes, digamos, de esta provincia, que se la jueguen un poco más por la gente. Yo los veo de repente que no están atendiendo a su gente como verdaderamente la gente lo pide, ¿eh? Y es la gobernación en este momento la que está liderando las problemáticas. Yo te digo, he solucionado una cantidad de problemas, ¿verdad? Y muy contento de poderlo hacer, y lo hago con el mejor gusto, y siempre a la gente le digo, las puertas de la gobernación están abiertas. Pero yo creo que aquí también falta un poquito más de compromiso por parte de algunos alcaldes, no de todos, porque Papú y Zapallar, te digo que funcionan maravillosamente bien, ¿eh? Bueno, no es una buena noticia que tengamos un incendio forestal en este momento, porque sí, agrava sin duda la situación de escasez hídrica y de recursos que tienen, correcto, que destinarse para esos fines. Pero te contaremos que ya hay un helicóptero que está trabajando ahí, ¿ya? En la extinción, a pesar de que se declaró hace poquito rato, pero claro, y hay dos brigadas de CONAF. Afortunadamente se reacciona rápido frente a esto y evita que se propague con mucha rapidez. Mira, a mí me interesa la parte operativa, me interesan todos los temas, pero me interesa darte a conocer la parte operativa esto de la sequía. Y yo te hice una relación delante de algunas inversiones que se están realizando. En resumen, son 280 millones de mejoramiento de pozos para agua de riego, 50 millones de pesos ya ejecutados para la adquisición de estanques y 105 millones para la adquisición, para el arriendo de aljibe y compra de agua, porque tú sabes que el agua hay que comprarla. El agua que se lleva a cada estanque en cada sector es agua potable y hay que comprarla. Lo que suma, fíjate, por esos conceptos, 435 millones de millones de pesos. Pero fíjate que esto no para ahí. Yo tengo otra buena noticia, ¿eh? Que el gobernador ahí está muy complacido por esto. A través de la DOH se están ejecutando en estos momentos 28 proyectos de mejoramiento de... Perdón, se están ejecutando 7 proyectos de mejoramiento de APRs, o sea, de Comités de Agua Potable Rural. Y hay 11 que están en proceso de licitación. Y yo quiero, si tú me permites mencionarlo, porque es una buena noticia para las localidades. Por supuesto. Se está mejorando, se está trabajando en el mejoramiento del APR de Trapiche. Cuando digo APR me refiero a agua potable, sí, rural. El Trapiche, en La Canela, en Peña Blanca y Monte Grande, es un solo proyecto ese, en Puyancón, en Manuel Montt, en Pedegua y en Santa Julia. Y se está licitando, está en proceso de licitación, Alicagua Los Perales, que es un proyecto, Artificio, Bartolillo Paigüén, también un proyecto, La Vega La Viña, San José del Carmen, La Higuera, Puente Talanquén, El Carmen, Hierro Viejo y Palquico. Todo esto, fíjate que este listado de proyectos que yo te acabo de leer, Hernán, y que acabo de contarle a los auditores, tiene un marco presupuestario de 600 millones de pesos. Y te estoy hablando antes de la firma del decreto de emergencia agrícola. Antes, ¿no es cierto?, de todo el beneficio que va a generar y que va a gatillar la firma del decreto de emergencia agrícola. Entonces, eso te podrá decir, Hernán, y vuelvo a retomar lo que te comentaba al comienzo. Cuando se habla de lentitud, cuando se habla de no actuar rápido, de no realizar gestión, con esto te queda, me imagino, absolutamente claro de que a veces se dicen cosas sin estar absolutamente en conocimiento. ¿Cómo también se va tomando conciencia respecto a la necesidad de cuidar el agua? Claro, y, por supuesto. Mira, y partiendo de uno mismo en situaciones tan prácticas, cotidianas y domésticas, que hay que tomarlas en cuenta, porque yo le hago un llamado, la suma del agua, claro. Alguien decía por ahí, una ducha son 250 litros de claro, agua. Y estos proyectos, fíjate, Hernán, no son soluciones parche, son obras definitivas, ¿eh? Son mejoramientos definitivos. No es el llevar un estanquecito al lugar para que... No, los últimos proyectos que te leí son mejoramientos definitivos en los APR. Es por eso que te decía yo recién, Hernán, que esta gente, estas 35 familias que están aquí en la Quebrada del Pobre, hay que hacerles un proyecto definitivo, en donde ellos queden con una copa de 50.000 litros, con un pozo instalado en la caja del río, cosa que si mañana o pasado, te digo yo, ellos que queden con un doble... sistema de agua. Ellos pueden seguir ocupando en años normales, digamos, su agua de la cómo han funcionado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y de la vertiente, y así también se ahorran la energía eléctrica, pueden desmontar la bomba y guardarla, pero frente a una emergencia hídrica, digamos, hacerles un proyecto de frentón, digamos, para que esta APR, digamos, quede a nombre de ellos y no estar haciendo soluciones parciales, sino que un proyecto ya de frentón. Exacto. ¿Cómo se reacciona, señor gobernador, frente a las emergencias que ocurren, en este caso, claro, incendios, pero durante la semana, ¿no? Ayer o anteayer fue el movimiento telúrico en la octava región, sí, en la región del Biobío, 6, 7, 6, 8, algunos hablaban de 7. ¿Estamos mejor preparados para enfrentar un evento de esta magnitud similar al del sur? Estamos, digamos, en contacto con los municipios. Lo que sí, Hernán, nos hace falta a nosotros, por lo menos en la gobernación, nos hace falta un teléfono satelital, que la gobernación no lo tiene, porque es la única manera que nosotros podamos estar. Porque tú sabes que los teléfonos, los sistemas se caen, digamos, y no podemos estar comunicados. Entonces yo creo que es sumamente importante que tanto los municipios como la gobernación tienen que tener un teléfono satelital para poder estar, digamos, en contacto. Porque fue uno de los temas, digamos, uno de los déficits, una de las cosas que falló derechamente fue el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones, claro. Se caen los sistemas inmediatamente. Entonces es de suma importancia un teléfono satelital. Y, por ejemplo, se pensaba en los antiguos operadores de radio aficionados. Bueno, ellos son los que garantizan las comunicaciones en caso de catástrofe en el país, y no solo en el país, sino que también en todo el mundo. Pero fíjate que cuando decimos que estamos mejor preparados para enfrentar una emergencia, una tragedia, es porque existe un protocolo, existen procedimientos que se han ido enriqueciendo en la medida en que hemos vivido experiencias un poco amargas, esa es la verdad de las cosas. Bueno, a partir de eso se va aprendiendo, desgraciadamente. Se aprende mucho, claro, ojalá pudiera adquirirse la experiencia sin vivir esos momentos críticos. Pero existen estos protocolos, ¿no es cierto?, que se detectan errores que pudieran haberse cometido en tal o cual situación, pero que sirven para mejorar y evitar la ocurrencia de estos problemas. Hay aquí una guía minuta que es extensa, yo creo que no vamos a tener tiempo de leerla completa, pero que basa, ¿no es cierto?, su acción preferentemente en los primeros minutos de ocurrir las emergencias, particularmente en el caso de un sismo. En la medida en que se dé una alarma oportuna, en la medida en que se aseguren los sistemas de comunicación, en que se haga una evaluación preliminar, acertada, y no suceda, ¿no es cierto?, lo que sucedió con el problema de ONEM y del CHOA en el terremoto. Que se tomen decisiones preliminares también acertadas, basadas en esas evaluaciones, y que se realice posteriormente una evaluación complementaria que permite establecer áreas y puntos críticos específicos. Que se reformulen readecuaciones de operaciones. O sea, ante una primera evaluación se establecen operaciones, ¿no es cierto?, y procedimientos, pero a veces es necesario realimentar esa evaluación para poder también establecer readecuaciones en los sistemas operativos. Y también decisiones de rehabilitación y de reconstrucción de emergencia, o sea, rehabilitar puentes, por ejemplo, obras viales que sean imprescindibles para mantener la comunicación del país. Como te digo, existen procedimientos. De las amargas experiencias hemos sacado enseñanzas y creemos que podemos estar un poco mejor preparados que en la última catástrofe. Ojalá que no tuviéramos que enfrentar, ¿no es cierto?, este tipo de fenómenos, pero hay que estar preparados. Claro, porque curiosamente, y aun cuando el CHOA señaló claramente que no había peligro de tsunami en el último evento del pasado viernes, y la gente se autoevacuó. Queda la sensación, claro, por supuesto. Porque hay factores incontrolables, pero y que tiene que ver con la emocionalidad y con... ¿No piensas tú que es mejor, Hernán, que así sea? Sin duda. Porque si a la gente le decimos que cualquier terremoto o cualquier movimiento telúrico de más de 7 grados genera un tsunami, no esperemos una confirmación. O sea, si nos damos cuenta de que el terremoto es de más de 7 grados, es mejor ponerse al final a resguardo. Claro, fue una excelente decisión de la propia gente de ponerse a resguardo, y que es la recomendación que se estaba dando desde el primer inicio en toda la costa chilena, porque claramente ya van una cantidad importante de réplicas. Bueno, Chile, y no es por asustar a nadie, ni alertar, ni bueno, llamar Chile, al pánico, pero... Chile es un país de terremotos, Nancy, eso está, claro. está más que claro. ¿Eh? El último que tuvimos del año pasado. Como decir que en la provincia de Patuarca va a haber una sequía en 20 años más. Oye, ojo, que esta provincia también es de temblores fuertes, o sea, es una zona de que estamos permanentemente con temblores. ¿Eh? Entonces, más vale que la gente, tal como dice Luis, se evacúe sola. O sea, sabemos que con un grado 7 ya puede quedar, puede tener un tsunami. Más vale prevenir que curar. Más vale que la gente suba a los cerros y... Y para eso el aparato estatal debe estar preparado justamente de acuerdo a estos protocolos. Los municipios también tienen sus comités de emergencia funcionando, se instalaron alarmas en algunos sectores y existen señalización sobre las vías de evacuación a utilizar. Las escuelas también, por ejemplo, hay una escuela, la escuela de Cachagua, tengo entendido, que está a nivel de mar, ¿no es cierto? Y también ellos tienen su vía de evacuación propia y todos sus procedimientos, claro. Yo creo que, bueno, como reiterando lo que dice el gobernador, hay que estar preparado porque esta es zona sísmica y en cualquier momento la tensión que la placa de Nazca provoca sobre la placa continental nos va a conducir a otro remesón que ojalá no sea tan catastrófico como el del año pasado. Sí, dentro de ese protocolo me imagino que existe algún procedimiento en un momento determinado. ¿Cómo se informa a la población? ¿Cómo? Jorge. Gracias, Hernán. Qué bueno que tome ese tema, porque de acuerdo a nuestra experiencia que nosotros tuvimos, a pesar que no teníamos luz eléctrica en ese periodo, pero gracias a las radios, digamos, de fuera del país, de la radio argentina, nosotros nos daban toda la información en esa instancia. Y eso indica, Hernán, que la va a tener que tener va a tener que cumplir un rol muy importante la radio Cristal, porque siempre está apoyando a las comunicaciones, e incluso el jefe de emergencia que tiene destinado don Gonzalo, don Danilo Arriagada, él está haciendo unas minutas para que tanto en la radio tuya o la otra dentro de la provincia de Petorca veamos con respecto a tener cuidado con el agua, y segundo, las minutas, que lo que indica, ¿no es cierto?, la minuta con respecto a los terremotos o otras emergencias del momento. Y eso se está planificando, Hernán, porque esto va a ser para todas las radios o los medios de canales que correspondan dentro de nuestra provincia. Y termino. Qué interesante tomó don Luis Mena el día que estuvo en reunión con el señor intendente, el gobernador. El señor intendente ha dado ciertas instrucciones a la seremía, especialmente la educación, que llamó don Gonzalo a doña Patricia Colarte, que es la seremía de educación, y en la cual le pidió el catastro del funcionamiento si vamos a tener problemas de inicio del año escolar. Incluso acá se está comunicando con los directores de acá, de DAEM, de nuestra provincia. Y eso que se nota, te das cuenta que las autoridades, tanto el intendente como el gobernador y la seremía, se adelantan a lo hecho y no después están lamentando. Y insisto, las radios son fundamentales en casos de catástrofe. Bueno, yo diría creo que Jorge, fue lo más angustiante el no saber lo que estaba pasando en otro. Exacto. Yo creo, Hernán, fíjate que, no sé, surgió una buena idea, a lo mejor el gobernador puede canalizar esta inquietud dentro de todas las instancias de financiamiento de proyectos culturales y de medios. Pudiera caber, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las radios postularan a la dotación de equipos de autónomos, o sea, generadores de electricidad, para que puedan estar al aire. O sea, creo que en la medida en que esta iniciativa pudiera de alguna forma aprender y los medios puedan postular a este tipo de financiamiento, podría ser un aporte importante. ¿Y cómo se revalorizó la radio AM de Argentina? Claro. Porque esa olvidada, vilipendiada, que en Chile está como muy circunscrita a determinada área, fue la que en definitiva tuvimos la oportunidad de escuchar. Y no olvidemos que ahora con esto de la tecnología, todos los equipos radiales son de bajo consumo y los generadores eléctricos que son necesarios son más chiquitos y por ende más económicos. O sea, habría que promover que no se corte la luz, quedamos funcionando en forma pero automática. Eso sería fantástico. Eso yo creo que hay que verlo con rapidez. Claro, porque buena tarea, bueno. La primera reacción de la gente fue inmediatamente buscar radios. Claro, correcto. Claro. Y cosa curiosa, las imágenes después fueron, pero las que nos llevaron a una realidad que se estaba viviendo. Nadie sabía, dentro de las primeras 24 horas el país no sabía qué es lo que había pasado, dónde estaba la problemática y cuál había sido verdaderamente el impacto del terremoto. Entonces, cuando empezamos, vuelve la luz y empezamos a ver las imágenes a través de la televisión, bueno, la verdad es que fue impactante. Claro, inclusive uno mismo llegó a pensar de que el epicentro había sido aquí. Acá en la zona, claro. Por la virulencia del movimiento, sin pensar las consecuencias que había provocado en las regiones afectadas, digamos que. Bueno, hay otro tipo de emergencias también, Hernán, que son los incendios, que yo creo que el gobernador te puede contar los alcances que tiene las acciones para extinguir estos siniestros. Gobernador, ¿usted maneja alguna cifra, parece, del incendio de Quebradilla? Bueno, lo que costó al erario público. Se quemaron 3.100 hectáreas y el costo fue de más de 500 millones de pesos. ¿La extinción? En solamente en vuelos. En extinción del trabajo completo fueron más de 500 millones de pesos. Entonces, y yo te digo, para el gobierno no es bueno, porque esa plata la podríamos haber canalizado en cualquier otra cosa que fuera en beneficio de la gente, te fijas, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos gente enferma en la provincia que sigue prendiéndole fuego a los campos, digamos, y desgraciadamente el daño que se hace es muy grande. Piensa tú que aquí también lo que pasó hace pocos días atrás, aquí en la Retamilla, también se quemaron algo de 2.000 hectáreas. Ahí estuvimos trabajando 7 días, una semana completa con helicópteros. Y finalmente el fuego, digamos, que se desbordó, o sea, no se descontroló. Fue imposible, digamos, poderlo controlar hasta que se controló solo, digamos. Y la verdad es que seguimos trabajando con helicópteros. Entonces se quemó ya una parte importante de la vegetación de esta provincia, que era un bosque nativo, con peumos inmensos, con árboles nativos preciosos, han tenido árboles de más de 100 años, 150 años, no quedó nada, pura ceniza. Y se trabajó mucho para prevenir que esto avanzara hacia el sector de la Patagua y la Chorrea, porque tú te imaginas, Hernán, tú que conoces lo que habría significado un incendio en ese sector. Así es, absolutamente. Es un verdadero parque nacional la Chorrea. Ahora, las expectativas están puestas y nos imaginamos todo que ustedes reciben reportes actualizados por parte de los organismos técnicos respectivos sobre el comportamiento, cómo viene la mano en materia de hidrológica o meteorológica, mejor dicho. Y en esa área, claramente, hoy en día se podría tener algunas precisiones. El presidente, antes de firmar la emergencia agrícola, dijo: estamos en el calentamiento de la tierra, tenemos nuevos cambios y que esto va a tener, digamos, darle una nueva dirección. Porque nosotros todos, por ejemplo, ese día, aunque la gente que nos llamó felicitando al gobernador y al señor presidente del intendente, también dijeron en forma, a lo mejor como simpática, que ya San Isidro no se llama San Isidro, sino que le va a poner San Sebastián, porque vino él y llovió. O sea, que es una cosa, digamos, es tanto la necesidad de la lluvia que tenemos. Y lo otro, yo voy a terminar un poco, don Hernán, le voy a tomar, porque el jefe de gabinete el día martes agendó la visita de la directora de la cultura. Y como estamos planteando cosas que son muy importantes para la radio, para todo el sistema, incluso solicitó prensa, y qué bien que digamos que las personas que trabajan en radio, plantearle el tema, ¿no es cierto?, de poder ganar unos proyectos que valen beneficio para toda la comunidad de la provincia o nacional, referente, ¿no es cierto?, de tener los medios preparados para cualquier cosa de un corte de luz y ustedes puedan transmitir como corresponde informando a la gente. Me despido, Hernán, yo, pero sigo a los jefes. Sí, yo quiero, realmente estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero hacerle una pregunta, señor gobernador, más bien en el plano personal, porque un hombre que no viene del mundo político, de pronto queda la cabecera ahí de la gobernación provincial, y al pronto también a cumplirse un año de la asunción del gobierno. ¿Qué aprendizajes le ha dejado este periodo al mando de la gobernación provincial en términos de conocimiento, de gestión, de renuncia también, me imagino yo, en el plano personal, porque claramente viene el mundo privado y tiene que dedicarse al mundo público, que es una esfera totalmente distinta. Mira, la verdad es que estoy muy contento, Hernán, de lo que estoy haciendo. Ha sido un año 2010 tremendamente entretenido, muy, muy entretenido. La verdad, yo te diría que estar de gobernador en la provincia de Petorca es lejos lo más entretenido que me ha pasado en mi vida. De poder tener la suerte de ayudar a la gente y trabajar para la gente, como el presidente me lo indica, para mí ha sido un año muy, muy bonito, muy agradable y, bueno, con una pega tremenda, con un trabajo, te digo, tal como te decía recién, 24/7, y lo que he aprendido estos meses, te digo yo, ha sido una enormidad. ¿Eh? Y como te vuelvo a repetir, la verdad es que, y le doy gracias a Dios, de haber tenido la suerte, digamos, de poder tener contacto directo con la gente y solucionándole los problemas para la gente. Eso lo encuentro, para mí ha sido un año verdaderamente fantástico. Como experiencia, maravillosa. O sea, se abre un mundo nuevo para mí completamente. Que es el mundo público. Exactamente. Yo te digo, si tú me preguntas si mañana pasado me voy de aquí a la gobernación, me daría mucha lata volver a la agricultura. Porque la agricultura es tan apaleadora, oye. Que la verdad es que, no, esto es una maravilla. La verdad es que para mí ha sido un aprendizaje muy grande, muy bonito. Y muy agradecido al presidente de la República, por supuesto, por haber tenido la confianza, digamos, de darme el nombramiento de gobernador de la provincia de Petorca. Luis, ¿tú querías agregar? Sí, tengo una mala noticia. Otro incendio más. Petorca, comuna de Petorca. Nuestro encargado de emergencia nos avisa de que hay un incendio en desarrollo en la comuna. Está tratando de establecer contacto con la gente de la municipalidad. No lo ha podido lograr a través de la línea telefónica y nos dice que se lo solicitemos a la gente de la municipalidad a través de la radio. Si están escuchando, por favor, que se contacten con Danilo Arriagada, que es el encargado de emergencia. Yo, Hernán, bueno, estamos terminando. Qué pena, ¿no es cierto? El daño que se ocasiona al Oye, medio ambiente. Y lo que cuesta juntar el agua, Hernán. Con la flora que da a conocer. Claro, es una pena muy grande. Es una barbaridad muy grande. Contribuyen al calentamiento global, provocan un cambio en el paisaje, por lo tanto cambia la flora, la fauna, o sea, es un verdadero desastre ecológico. Me imagino que queda muy poco tiempo allá. En lo que a mí respecta, quisiera concluir con una pequeña reflexión, más que reflexión, un pequeño comentario, que respecto a la oportunidad y a la eficiencia con que se ha realizado el trabajo de enfrentar la emergencia. A lo mejor nosotros cometemos el error de trabajar un poco callado, ¿eh? Somos poco faranduleros en ese sentido, no armamos mucho escándalo, pero trabajamos, y trabajamos con seriedad y con responsabilidad, y pretendemos de que todo esto se haga bajo esos términos, ¿no es cierto?, y más aún con transparencia. La gente puede estar tranquila porque se está trabajando de forma seria, responsable, oportuna y eficiente. Gracias, Luis. Gracias a ti. Jorge, gracias por tu presencia también en nuestro programa. Gracias, vuelvo a reiterar y agradecer a la radio. Vuelvo a reiterar el teléfono que funciona las 24/7, que es del señor gobernador, el 87-78-3956, está al servicio para la gente. Este teléfono, como dice el gobernador, funciona 24/7. Y agradecer a todas las personas que apoyen de una forma, agradecer a los campesinos, que usted tuviera, Hernán, cómo saluda a la gente, siendo de diferencias políticas, pero en este momento, cuando hay una necesidad y solucionar a la gente, ellos lo ven, una de las cosas que tiene un gran respaldo al señor gobernador y a su equipo de profesionales dentro de la gobernación. Por eso agradezco, Hernán, que me hayas dado la oportunidad de agradecer públicamente a la gente de toda la provincia que está apoyando a solucionar los problemas de la gente. Gracias, Hernán. Señor gobernador, bueno, gracias, Nancito, por su presencia en nuestro programa. Le doy las gracias a usted, Nancito, y también quiero, antes de terminar, Hernán, mandarle un saludo y mi agradecimiento a todo el personal que trabaja conmigo en la gobernación, que en este primer año que estamos matando, digamos, que estamos terminando, cumpliéndose un año prácticamente ya de mi nombramiento, me han respaldado muy bien y han trabajado profesionalmente espectacularmente bien conmigo. La verdad es que ha sido un año muy bonito, muy entretenido, y decir también, Hernán, antes de terminar, de hacer un llamado a todos los pequeños campesinos que se acerquen a INDAP. INDAP tiene las puertas abiertas para solucionarles toda la problemática que ellos puedan tener. Tanto que se acerquen a la oficina de Petorque y de La Ligua, o sea, están las puertas más que abiertas. Yo, aprovechando estos medios de comunicación, decirle, acérquense, vayan a INDAP, porque el gobierno está dando todas las ayudas pertinentes para ellos en este momento complicado que estamos viviendo en la provincia de Petorque, que es la sequía, Hernán. Y por último, te agradezco, Hernán, tu gentileza de habernos invitado a la Radio Cristal, y espero seguir por supuesto, llegando aquí a su radio y a su programa tan bueno y tan entretenido. La verdad es que es muy entretenido. ¿Cuáles son las acciones que desarrolla el gobierno a través de la persona del gobernador provincial e ir solucionando los problemas de la gente en la provincia de Petorca? Correcto. Muchas gracias, Hernán. De esta manera estamos llegando al final, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo justo al mediodía para, bueno, conocer los temas que a usted realmente le interesan. Los mandos técnicos, Bastián Cortés, Adrián Guerra también en labores de coordinación. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de La Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.